no te tengo en mí. Y eres tú, mi Jesús, todo lo que necesito, mi alto refugio en la tempestad.